Yo creo que fue un conflicto del campo con el gobierno nacional que no fue nada bueno, que nos arrastró a todas las comunidades a un enfrentamiento, sobre todo a la dirigencia política y a la dirigencia del campo. Creo que poco a poco hemos ido actuando con la inteligencia necesaria como para poder generar canales de diálogo a nivel local entre la dirigencia de la sociedad rural y nuestro gobierno municipal. Y de hecho estamos trabajando en varios temas que nos ocupan, nos preocupan. Estamos trabajando muy bien el tema de caminos rurales. Recién estaba hablando con el presidente de la sociedad rural vinculado a algunos temas de las plagas, la tucura en particular. Y la verdad que si nos podemos sentar a trabajar y a encontrar los denominadores comunes en pos de un sector tan importante como es el de la producción agrícola ganadera en nuestra ciudad, obviamente que ahí estaremos. Después las opiniones de los otros días, del presidente, sobre todo el presidente de la ciudad rural, como también de la gente de Carvap, están muy dirigidas al gobierno nacional, y también habrá que ver qué pasa el año que viene con las elecciones y cómo después también de las elecciones se puede construir un espacio de diálogo y la búsqueda de un camino común. La Argentina tiene una gran oportunidad en función de lo que está pasando en Brasil, en otro lugar del mundo, lo que significa hoy China nuevamente, la India, como mercados internacionales que se abren para los alimentos que Argentina produce, razón por la cual tenemos muchísimo para dar, y ojalá que eso signifique que muchísimos millones de argentinos también vivan mucho mejor. De alguna manera tratamos de dar una mano para esta exposición, que para nosotros es de los grandes hechos que tiene la ciudad durante el año y que permite ser muy conocido La Barría. Creo que ya hoy Olavarría, la exposición rural de Olavarría, esta expo agroindustrial y comercial de Olavarría, ha superado lejos al resto de las exposiciones que se hacen en la región y la consolida Olavarría como una de las ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, ¿no?